¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos y qué gusto que ya llegó el viernes. Bueno, pues se acerca fin de semana, aunque parece ser que se anuncia lluvia. Vamos a ver. Jalapa siempre es impredecible. Generalmente, no siempre, generalmente. Bueno, pues aquí estamos nosotros muy contentos de poder terminar la semana laboral haciendo lo que nos gusta, haciendo radio educativa, radio alternativa, cultural, y qué mejor lugar que en la Universidad Veracruzana. Así que aquí estamos con muchísimo gusto, como siempre. Bienvenidos a la revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, nuestro curador musical estrella, y aquí con su consola de audio, bien contento, y lo saludo con mucho gusto, Chuchi. Y a Lupita Páez también, que nos asiste en términos generales en lo que es la producción y nos coordina también últimamente la agenda de invitados. Ya dejamos que ella se haga bolas. Y bueno, pues aquí estamos ya todos los trabajadores que con mucho gusto hace cada uno su función. Aquí los técnicos administrativos, manuales, la mitad de los compañeros con dengue, esperemos que ya vengan la próxima semana. ¡Ah, qué bárbaro! El dengue está, pero implacable, ¿eh? Tengan cuidado, extremen precauciones. Yo veo que la gente dice, no pasa nada. Pero de veras aquí no sé si será por las plantitas o por no sé qué, pero aquí en pleno centro, ¿eh?, de la ciudad, porque uno a veces piensa que es en las zonas rurales donde se da o en las playas, no, aquí en el centro. Bueno, hay que tener cuidado. Y Carlos Romano, a nombre de Ernesto Colinot y de también allá en las lomas del estadio, todo el personal de comunicación universitaria, les manda un saludo muy afectuoso, Raciel, y estamos comenzando. Y soy muy grande de corazón. Moctezuma habitualmente reside en un palacio llamado Tecpan, pero posee dos más en la ciudad y otro campestre en el bosque de Chapultepec. Si vivía actualmente podría ser investigado, pero en aquella época no. El Tecpan, cercano al Templo Mayor, es un extenso edificio de 20 puertas. Sí, 20 puertas. 100 aposentos y un patio central con una fuente abastecida por el caño de agua que viene de Chapultepec. El segundo palacio vecino al Tecpan se llama Tliyaucalco o Casa de Negrida, por tener unos aposentos oscuros a lo que Moctezuma se retira cuando debe consultar a los dioses sobre algún asunto grave o cuando la nota melancólica e imprescindible del azteca lo invade la tristeza. Y el tercero es el palacio de Atzayacatl, con su tesoro intocado que se dio Moctezuma a los españoles y en el que habría de morir siendo prisionero de sus huéspedes. La hacienda pública está a cargo de un mayordomo mayor que lleva el estado de las cuentas y tributos en unos libros hechos en papel de maguey. Es como el secretario de Hacienda, ¿no? Los españoles intiman luego con el mayordomo, claro, al que le ponen, no sabemos por qué causa, el nombre de Tapia. Estos registros de la economía del imperio serían conocidos de Cortés antes de la caída de Tenochtitlán y durante mucho tiempo se valdrían de ellos para saber con precisión lo que tributaban las diferentes provincias sujetas a Moctezuma. La armería en un estado militarista tiene gran importancia. Moctezuma dispone de 2 edificios en que se guardan rodelas esmaltadas y adornadas con plumas macanas erizadas de filosos cuchillos de obsidiana, lanzas mayores que las españolas, arcos y flechas, hondas y piedras, armaduras acolchadas de algodón, cascos, capacetes y las insignias y penachos que los capitanes usan en sus guerras. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Desde aquí, desde la revista, mandamos nuestro más sentido pésame para Raghav Chaín por el fallecimiento de su mamá, María de la Cruz, Melanie Revuelta, viuda de Chaín. Te mandamos, Raghav, un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, pues ya llegó el fin de semana y tenemos con él pues muchas actividades artísticas y culturales aquí en la capital del estado de Veracruz. Algunas de ellas son las siguientes. Tres últimas funciones de la obra Lucrecia. Solo quedan 3 funciones de la puesta en escena Lucrecia, primer borrador, escrita por William Shakespeare, traducida por José Luis Rivas, dirigida por Luis Mario Moncada y presentada por la Compañía de Teatro de la UV. Lucrecia es un personaje perteneciente a la antigua Roma, hija de Espurio Lucrecio, esposa de Colatino. En esta obra se narra la violación sufrida a manos del hijo del rey de Roma, Sexto Tarquino. La violación de Lucrecia expone la historia de una mujer presa de la insaciable e incontrolable tempestad de un hombre arrojado a su deseo sin control ni freno. Las funciones son en el Teatro La Caja de la calle de la Pérgola, en zona universitaria donde está Ingeniería, hoy a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6. No se cobra, entrada libre. Van a presentar el libro Hematoma, libro de Yael Baez. Será presentado hoy a las 5 en el Centro Cultural Casa Principal, con la presencia de la autora y Emiliano Becerril. Hematoma reúne 10 relatos ceñidos al antiguo y difícil arte de contar. El lector pues se siente transportado a los tiempos en que un viejo chamán ofrecía sus historias al amparo del fuego. Es allá en el puerto de Veracruz, por eso es en casa principal, donde es allá en el puerto de Veracruz, y la entrada es libre. Saludos a nuestros revisteros de por allá. Este viernes a las 6 continúa el ciclo de cine dedicado al director estadounidense Jim Jarmusch Y tocará turno de ver Bajo el peso de la ley, un filme que tiene como protagonistas a tres hombres completamente diferentes, quienes coinciden en una celda en el estado de Luisiana. La cita es en Jalapeños Ilustres, número 135, la Galería de Arte Contemporáneo. También la entrada es totalmente gratuita. Ya viene el High Títeres, Hay Títeres. Cinco países van a participar en el octavo Hay Títeres. Será del 19 de octubre al 10 de noviembre en el Rincón de los Títeres, que celebra 10 años de labor ininterrumpida. Titiriteros que representan a Cuba, Argentina, Guatemala, Italia y México se reunirán en Jalapa del 19 de octubre al 10 de noviembre para darle vida a la octava edición del Hay Títeres Festival Jalapeño, organizado por la compañía Merequetengue Artes Vivas. El programa de este encuentro está caracterizado por la pluralidad de temáticas y técnicas, y es que para el montaje de sus propuestas los creadores recurren a las marionetas, los guiñoles, los títeres de mesa, los bocones, solo por mencionar un poco de lo mucho que trae consigo esta fiesta escénica, de lo cual pues les estaremos dando los detalles conforme se vayan programando. Hoy la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la dirección del invitado Rafael Palacios. ¡Ay, mira, Rafael Palacios! ¡Qué gusto de verlo! Muy buen amigo, cuando era una joven promesa de la música. Luego se fue a Europa a estudiar y ahora viene ya como pues todo un maestro, ¿no? Entonces van a interpretar obras de los compositores Johann Christian Bach, Christian Kanavich, Jan Antonín Filis y Johann Baptiste Wandal, perteneciente al movimiento estético con nombre que al español se puede traducir como Tormenta e Ímpetu, mismo título elegido para este concierto. Esta semana tendrá lugar dos presentaciones, la primera hoy a las 8:30 en la sala principal de Tlacná, Centro Cultural, ahí en la USB, y la segunda presentación mañana a las 5, qué bueno, en la iglesia de Guadalupe, allá en Coatepec. Para esta última, la entrada, pues obviamente la iglesia, será totalmente gratuita, como ocurre con la mayoría de los movimientos culturales y estéticos. Sturm und Drang fue un pensamiento que se vio reflejado primero en el arte de la literatura a mediados del siglo 18. Hoy en punto de las 6 de la tarde en la Galería de Artes Plásticas de la Facultad del mismo nombre, de la UB, se llevará a cabo un homenaje a Francisco Toledo. Además de algunas reflexiones breves acerca de la vasta obra del artista juchiteco, que influyó poderosamente en el arte contemporáneo de nuestro país, se tendrá la oportunidad de contemplar diversas coreografías en su honor y la música tradicional de Sotavento, que también estará presente. Van a participar en este mínimo homenaje, entre otros, el maestro Daniel Acevedo, le mando un saludo, Alejandro Schwartz, también saludos, Julio César Martínez, igual, Ramón León, Carlos León, Cintia Romano, Mario Artemio Morales y todos los que se quieran sumar a este merecido homenaje al artista y al activista social. Bueno, pues esto suena muy bien. Hoy a las 6 de la tarde en la Galería de Artes Plásticas. Con integrantes originarios de diferentes partes del país, el grupo Tsunami nace en Jalapa, ansiosos por incursionar en los ritmos de la música electrónica y comienzan a jugar e improvisar sobre estos beats que complementan con su enorme gusto por los efectos de deformación de frecuencias en los instrumentos, sin dejar de lado su atracción por el jazz, la improvisación y el rock. Para dejarse llevar por esta fuerza, el grupo dará concierto hoy a las 9 en CAUS, foro ubicado en Morelos número 1, esquina con Barragán. Va a haber un festival de las aves, ya el octavo. Talleres, conferencias, observación de migración de aves, actividades artísticas, souvenirs. Observatorio Dr. Mario A. Ramos en la avenida Héroes de Nacozari. Ay, no le alcanzo a ver. Chichicastle, Veracruz. Es este sábado a las 10 de la mañana. Y también tenemos aquí. Bueno, déjenme organizar bien y ahorita les digo. Por lo pronto, eso es todo. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 25 minutos. Guillermo López, que es el que... Yo creo que no hay nadie que sepa más de los Beatles que él, o yo no conozco a nadie que sepa más de los Beatles que él, nos envía un dato curioso. A pesar de que el grupo los Beatles se desintegró hace 49 años y dos de sus integrantes ya murieron, con la reedición del álbum Abbey Road, por su 50 aniversario llegaron al primer puesto de popularidad. ¡Qué bárbaro! Los Beatles, excelente tu programa, Carlos, como siempre, saludos. Gracias a ti, Guillermo. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada por aquí. Hay una feria de tamales, se ve bien sabroso esto. Feria de tamales, pan y chocolate. Es la época de engordar un poquito, amigos. Y luego a caminar, Esplanada del Parque Juárez, 30 y 31 de octubre. Y ya se están preparando los diferentes festivales para conmemorar a los fieles difuntos. Y cada vez hay más actividades, porque ahora el ayuntamiento le está entrando con todo a la fiesta y apoyando a muchos grupos. Muchos proyectos, en la medida de las posibilidades del ayuntamiento, aparte de lo que promueve la Veracruzana, o sea, la UV, lo que promueve el IBEC, este Instituto de Antropología de la Universidad, no hombre, hay una gran cantidad. Y además aquí, fíjense cómo será de interesante, yo no sé si a nivel nacional ya nos toman en cuenta para estas fiestas, porque no solo es lo que se genera aquí en Jalapa ya desde hace años, para lo cual, hay que decirlo, un grupo de actores y bailarines, pues inquietos, fundamos lo que se llamó el Mictlán, Fiesta de Vivos para Muertos, allá por el 98-99, y desde entonces ha venido incrementándose notablemente la cantidad de gente interesada en conmemorar a los muertos de manera festiva, de manera artística. Y además tenemos Naolinco aquí cerquita, ¿no? Que es la, bueno, ya imagínense ustedes el atractivo turístico que somos ahorita ya, yo espero, a nivel nacional. Entonces, dentro de todas las actividades, la Feria de Tamales, Pan y Chocolate en la explanada del Parque Juárez, los días 30 y 31 de octubre. También ese fin de semana de 31, 1 y 2, pues se van a llevar a cabo diferentes acontecimientos escénicos, como el ya tradicional del Parque Bicentenario, como el que se lleva a cabo allá en Jardines del Recuerdo. No sé si va a haber nuevamente acá en el Panteón Antiguo Jalapeño. Yo estoy pensando en el dengue, ¿eh? Habrá espacios en donde tendrán que tener muchas precauciones. No sé si en el, ahí les avisaremos, si en el parque, perdón, en el Panteón Antiguo Bellísimo, se va a llevar a cabo también alguna especie de recorridos, ¿no? Que fueron los que inauguramos ahí en el 99, 2000, por ahí, ¿no? Y también en Jalitic, que ya se ha convertido en un lugar de tradición, el Chantolo Huasteco, la obra de teatro que se ha presentado ya desde hace 2 años con mucho éxito bajo la dirección de la maestra Patricia Aguirre y con el apoyo del Ayuntamiento de Jalapa, de la Regiduría de Desarrollo Social. También van a tener apoyo del Sectur, de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Y pues es una historia muy padre, porque además tiene que ver con lo prehispánico. Y además saben lo que están haciendo, porque los danzantes que normalmente están allí en Jalitic desde hace muchos años, el grupo Seacatl, se convierten en actores de esta puesta en escena, que tiene que ver con algunos pasajes de la cultura prehispánica, de su cosmogonía, con música, con una narración que nos hicieron el favor de invitarnos a hacer. En fin, hay un montón de actividades que ya les estaremos avisando porque ya se está acercando la fecha. Y es importante decir que el programa de financiamiento a asociaciones civiles que han recurrido al Ayuntamiento de Jalapa para obtener apoyos para sus proyectos, para el bien común, para el bien de la gente, se realiza gracias al ahorro del ayuntamiento por reducción de sueldos a altos funcionarios. Es por eso que se puede apoyar. Creo que por ahí los compañeros, amigos de Merequetenga tuvieron algunos problemas para obtener algún tipo de financiamiento. No sé exactamente cómo está el asunto, pero la gente que, digamos, que tiene que ver con los festivales de muertos ya saben que desde mucho tiempo antes tienen que empezar a hacer sus trámites y presentar sus proyectos para que puedan ser presupuestados. No es nada más de llegar y apóyame y pues de dónde te doy el apoyo, ¿no? O sea, hay presupuestos y los presupuestos se hacen en función de los proyectos que se meten con mucho tiempo de anticipación. Pero ojalá que se resuelva el problema. Bueno, a mí me decía Hernández Palacios, los grupos a los que realmente quisiéramos ayudar, o sea, como gobierno, ella como directora del IBEC, es aquellos grupos que no necesitan el apoyo, ¿no? Que son realmente independientes, pero que un empujoncito pues no les hace mal, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Va a haber mucha actividad este año, pero mucha. Además, los eventos privados, que las catrinas, que, hombre, olvídense, ojalá que haya público para todo. 8:32, las 8:32, aquí en la revista que dice Chuchín. Thank you. Harriet Beecher. Los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Sexteto bajo Balambrini. Before 10 o'clock se llama la pieza. Bueno, ¿quién es Olga Tokarczuk, la Premio Nobel de Literatura de 2018, porque ya ven que ahora dieron 2018 y 2019 por el escándalo que hubo hace un año. No dieron este Premio Nobel, pero ahora ese 2018 le tocó a Olga, es la ganadora del Premio Nobel de Literatura, mientras que Peter Handke obtuvo el de 2019. O sea que tenemos dos premios Nobel, algo inédito. Y esto, pues nos da gusto porque pues empezaremos a buscar sus libros, ¿no? Que generalmente no existen en las librerías, las traducciones, o son pocos. Ella sí tiene varios, ¿eh? Ya estuve por ahí buscando. Y sí tiene varios libros traducidos. La Academia Sueca galardonó a dos escritores luego del escándalo que llevó a suspender los premios el año pasado. ¿Quién es la autora polaca? Ella tiene 57 años. La psicóloga ensayista, es psicóloga. Psicóloga, ensayista y novelista, ha publicado 8 novelas, 2 colecciones de cuentos. Destacan Los Errantes, que esta es la que queremos conseguir, pero creo que todavía no está en las librerías. Bueno, no están las traducciones, creo, ¿eh? La Ciudad de los Espejos, sí, ya debería estar, pues es del 2007. La Ciudad de los Espejos, 1989. Conciertos de Varios Tambores en 2001 y En un Lugar Llamado Antaño, entre otros. Estudió psicología, creció en Polonia durante un periodo conflictivo debido a que era un país comunista durante el periodo de la Guerra Fría. Es por ello que en sus obras escribe sobre la realidad política de su país, la parapsicología temáticas que desarrolla con una gran agudeza e imaginación literaria. Parapsicología, mira. Fue la primera polaca en alzarse con el premio Man Booker Pais, el cual obtuvo en 2018. Antes de dedicarse a la escritura, trabajó como psicoterapeuta en una clínica de salud mental. Creo que fue además, no sé si recamarera o mesera, una cosa así. Actualmente vive en Koroganiza, un festival literario en su región llamado Opoviadania. Además, imparte talleres en los estudios de arte literarias de la Universidad de Cracovia. Ha tenido varios premios, medallas de plata, Gloria Artis en 2010. Pues hay que leerla. Y justamente un texto autobiográfico inédito de la nueva novel y que nos comparte Lupita Páez a través de Babelia, que ofrece un avance de Los Errantes, que esta es la que les digo, que llega, fíjate, llegará a las librerías españolas hasta el 23 de octubre, entonces se ve que no había traducciones. Dice, no soy grande, tengo un tamaño cómodo y estoy bastante bien hecha. Tengo un estómago pequeño, nada exigente, unos pulmones robustos, una barriga firme y unos brazos fuertemente musculados. No tomo medicamentos ni hormonas. no llevo gafas. Me corto el pelo con una maquinilla, una vez cada 3 meses. Casi no uso cosméticos. Tengo, ay, tengo los dientes sanos. Tal vez no del todo bien alineados, pero enteros, con un solo empaste, ya antiguo. Creo en el primer molar inferior izquierdo. El hígado normal, el páncreas normal, los riñones derecho e izquierdo en excelente estado. Mi aorta abdominal normal, la vejiga correcta, hemoglobina 12.7, leucocitos 4.5, hematocrito 41.6, plaquetas 228, colesterol 204, wow, creatinina 1.0, bilirrubina 4.2, etc. Tengo muy desarrollada la imaginación especial, casi eidética, mas no así la lateralidad, que flojea. El perfil de mi pensamiento es cambiante, más bien poco digno de confianza. La edad psicológica, el sexo gramatical. Compro libros, preferentemente de tapa blanda, para así poder dejarlos sin sentir pena en los andenes, para otros ojos. No colecciono nada. No, pues ya está. Ya está este libro, Los Errantes. Aquí está, en hermoso español. Olga Tukarczuk. He hecho una carrera universitaria, pero en realidad no he aprendido ningún oficio, cosa que lamento mucho. Mi bisabuelo era tejedor, blanqueaba las telas ya tejidas, extendiéndolas sobre la ladera del monte para que les diesen los ardientes rayos del sol. Me gustaría mucho entrelazar urdimbres y dramas. Tramas no existen, sin embargo, telares portátiles. Tejer es un arte de pueblos asentados. Cuando viajo, hago punto. Lamentablemente, en los últimos tiempos, algunas líneas aéreas prohíben subir a bordo agujas y ganchillos. Lo dicho, no he aprendido ningún oficio y, sin embargo, pese a lo que siempre repetían mis padres, he conseguido sobrevivir a los muchos trabajos que he desempeñado por el camino sin nunca tocar fondo. Cuando mis padres volvieron a la ciudad tras su romántico experimento de 20 años, ya cansados de las sequías y las heladas, de los alimentos sanos que durante inviernos enteros yacían enfermos en el sótano de la lana de sus propias ovejas, cuidadosamente embutida en las fauces sin fondo de edredones y almohadas, me dieron un poco de dinero y por primera vez me puse en camino. Desempeñaba trabajos ocasionales allí donde llegaba, en una manufactura internacional en las afueras de una gran metrópoli, ensamblaba antenas para yates de lujo. Es autobiográfico esto, ¿eh? Allí había muchas personas como yo. Nos contrataban en negro, sin preguntar de dónde éramos, ni qué planes de futuro teníamos. El viernes recibíamos la paga y quien no estaba conforme, simplemente, pues no volvía por ahí el lunes. Había entre nosotros futuros universitarios que aprovechaban el intervalo en el examen de estado y los exámenes de acceso a la universidad. Migrantes en busca de este país justo e ideal de Occidente, donde las personas son hermanas y hermanos. Bueno, pues así va más o menos. Y si ustedes tienen que hablar ante el público, ya sea en micrófono, no coman manzana antes, porque les pasa lo que a mí. Vamos a ver ahorita cómo lo remediamos rápidamente. Faltan 12 minutos para que sean las 9 de la mañana. Para John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Saludos a nuestros amigos de Geografía de la Voz, que están invitando a una tertulia literaria. Todavía falta, son como previos, ¿no? Y les vamos diciendo lo que va a pasar. Es una tertulia literaria pasando los días de Todos Santos, Líquida Palabra, Apaga mi Sed, se llama Resurgencia, Artemio Ríos, en el Cafeteatro Tierra Luna, Rayón 18 en el centro. Muy bien. Sí, pues está bien, aunque se falte todavía tiempo. Hay que ir viendo. Bueno, faltan 5 minutos ya para que sean las 9 de la mañana. En este viernes solitario aquí que no tuvimos invitados. Espero que no se hayan aburrido. Lobby Ramírez. No, pues con la música que está poniendo Chuchín, ¿quién se va a aburrir? Déjala que baile sola, chico. Bueno, ¿quién es el otro premio Nobel de literatura? Peter Handke. Bueno, pues este hombre... es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2019. Olga fue del 2018, pero apenas se va a entregar. Y es un poeta, dramaturgo, cineasta. Peter Handke nació en 1942, ya anda cerca de los 80, en Australia. Ha publicado más de 50 obras, entre novelas, ensayos y poemas. Destacan libros como La Mujer Zurda. Esta sí ya está, todas estas ya están traducidas. Desgracia Impeorable, Carta Breve para un Largo Adiós, El Miedo del Portero ante el Penalti. ¡Ah! Y esta es muy conocida. Bueno, conocido el título, El Miedo del Portero ante el Penalti. Y también ha escrito alrededor de 18 obras de teatro, así como guiones para películas. Mira, Wim Wenders dirigió Falso Movimiento, basada en un escrito de este hombre, en el 75, y Las Alas del Deseo también. Ah. Creció marcado por las crudas experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Sus hermanos murieron durante combate, su madre con severas consecuencias de esta tragedia, se suicidó en 1971. Aunque estudió Derecho en la ciudad de Graz, siempre tuvo más interés en la literatura. Y en la primera, 4 actores reflexionan en la primera película. A ver, no. Aunque estudió Derecho en la ciudad de Graz, siempre tuvo más interés en la literatura. Empezó a destacar por obras de teatro como Insultos al Público y El Pupilo Quiere Ser Tutor, donde ya empezaba a experimentar con la deformación y límites del lenguaje. En la primera de estas obras, 4 actores reflexionan la naturaleza del público, mientras se dedican a lanzar insultos al público y a elogiar su propia actuación. Este premio Nobel, Handke, publicó su primera novela, Los Avispones, en el 66, aunque empezó a generar reconocimiento internacional con El Miedo del Portero ante el Penalti. Esta fue en 1970. Una de sus novelas más famosas, que posteriormente fue adaptada al cine por su amigo Wim Wenders. El de París, Texas. El escritor austriaco, ha sido objeto de críticas por su supuesto apoyo al gobierno serbio. Sin embargo, Handke ha aclarado que está en contra de la criminalización del pueblo y que más bien ha sufrido de una caza de brujas. Se ha opuesto a los ataques de la OTAN durante las guerras balcánicas del 90. Asimismo, ha expresado su apoyo al presidente serbio, Misolevi, quien actualmente se encuentra preso. Bueno, pues estos son algunos de los datos generales del otro premio Nobel, pues ya tenemos a dónde buscar, ¿no? Y además por partida doble. Tiene una... Ya también por ahí hay unos avances de una de sus novelas que tiene... El nombre tiene esa, Los frutos no sé qué, que también se siente de muy fácil lectura, así como lo que acabamos de leer de Olga. Entonces, pues hay que verlo, ¿no? Hay que buscarlo. Muy bien. Pues son las 9 de la mañana aquí en la revista. Y... pues nos están enviando o compartiendo varios textos con diferentes temáticas. Por ejemplo, este de la revista Nexos, la aberración judicial de las dos güeras. A ver, Lorena González Hernández, quien pasó casi 7 años en la cárcel de Santa Marta, Catitla, acusada por haber participado en el secuestro de Fernando Martí. ¡Ah! El hijo del empresario Alejandro Martí, que fue un caso muy sonado, terrible. Fue liberada ya en la madrugada de este sábado porque el juez penal del reclusorio preventivo Sur, Jesús Ubando, determinó que los elementos aportados en el proceso no fueron suficientes para dictar una sentencia condenatoria. ¿Pero después de cuántos años? ¿Cómo es posible? Híjole. En el proceso no fueron suficientes para dictar una sentencia condenatoria. Rescatamos del archivo de Nexos la pieza periodística en donde se revelaron los enredos judiciales que marcaron este caso. Es muy larga, nomás les doy probadita. Ahí lo buscan en el Nexos. El secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo de un prominente empresario, marcó un antes y un después en la historia de la tolerancia cívica de los mexicanos a la impunidad del crimen. Fue la voz de alarma y la señal de arranque para una oleada de organización de la sociedad civil en exigencia de seguridad y esclarecimiento de los crímenes que la afectan. A 5 años de sucedido, el caso Martí es una medalla más de la historia de aberraciones del Poder Judicial mexicano. 2 investigaciones distintas, una de orden federal y otra del orden local, han identificado a distintos culpables y tienen en la cárcel a 2 mujeres, ambas señaladas en las declaraciones como la güera, acusadas de lo mismo. El texto que aquí presentamos en Nexos es la investigación periodística de los expedientes que contienen y explican esta locura. Ha sido hecha por los alumnos de maestría de periodismo y asuntos públicos del CIDE bajo la guía de sus maestros. Los autores de la investigación son Marcela Alcántara, Alejandra Arteaga. Ay, está bien interesante. Estas las dos güeras. El miércoles 4 de junio de 2008, Cristian Salmones se presentó a las 6:45 en la residencia del empresario Alejandro Martí, en el barrio de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. El de Deportes Martí, que es una tienda muy famosa, deportiva. Llevaba menos de una semana trabajando ahí. El viernes anterior, el 30 de mayo, lo había contratado a Questaterra Comunicación, que es una empresa encargada de la seguridad de los negocios de Alejandro Martí, para ser guardaespaldas del joven de 14 años, Fernando Martí. Y esa mañana... Salmones iba a repetir la rutina de los días anteriores, llevar al joven Fernando junto con el chofer Jorge Palma al colegio British American School. Los 3 salieron de la residencia alrededor de las 7 a bordo de un BMW blindado de color gris, modelo 96, con placas papapapap. El chofer se dispuso a tomar la misma ruta que había seguido durante todo el ciclo escolar: salir a Avenida Revolución, doblar a la derecha, llegar a Ciudad Universitaria para rodearlo y tomar Insurgentes rumbo al sur. Pero donde termina la Avenida Revolución, justo donde comienza CU, Frente a la Dirección General de Obras de la UNAM, el BMW se topó con lo que parecía un retén policíaco. Había varios vehículos con estrobos, calaveras, con apariencia de patrullas, conos anaranjados alineados en la vía para restringir la circulación, y entre 10 y 15 sujetos, algunos de ellos vestidos con uniforme que asemejaban a los de la Agencia Federal de Investigación. Fíjate nada más. Ay, ay, ay. Palma detuvo el auto frente al retén, haciendo caso a la indicación que a mano alzada le hizo una mujer, que Salmones describió después como delgada, con cara afilada, vestida con un pantalón de mezclilla de lavado, con un chaleco con las siglas AFI, con lentes oscuros y gorra con cabello güero o con rayos dorados, corto y peinado hacia atrás. Un hombre con gorra, lentes y barba crecida se acercó a la ventanilla del chofer y pidió a los ocupantes que descendieran del vehículo. Dijo que se trataba de una revisión. Obedecieron. Salmones refirió primero que la mujer abrió la puerta del copiloto donde él viajaba y que fue ella quien lo empezó a revisar. Y después dijo que la puerta la abrió otro de los individuos. Le preguntaron si traía pistola. Contestó que no. Alguien dijo, está limpio. Salmones declaró que dos sujetos se fueron, entre comillas, sobre Palma, y seis lo rodearon a él y al chico Fernando. Llevaban pistolas y armas largas. Se percató que en ese momento se acercó hasta el lugar una camioneta tipo Town Country o Bolagar de color oscuro. Cuando la camioneta se detuvo, las personas del supuesto operativo lo sometieron y les colocaron trapos y bolsas oscuras en la cabeza. Todo ocurrió muy rápido. Uf. Bueno, pues continuamos con la música cuando son las 9:05 aquí en la revista. Just believe in me. I'd like to live to ripe old age with Yoko only. And I'm not afraid of dying. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Un saludo para una compañera que ya no está aquí en radio, Maripaz Valdivia, pero que siempre está en contacto aquí con la radio y con la revista. Nos comparte que el 17 de octubre al 20 de noviembre va a haber una jornada que se llama Sangre Indígena. Son líderes indígenas que van a Europa en 12 países, 18 ciudades, para denunciar las graves violaciones en contra de los pueblos indígenas y el medio ambiente en Brasil. Muy bien. Apoyen, fortalezcan, divulguen, acompañen la jornada indígena en Europa por derechos humanos y la salud del planeta. Alfredo Villeda, a ver, ¿qué les parece esto? Bertrand Russell relata que lo que acabamos de escuchar, obviamente, John Lennon, God. Bertrand Russell relata con no poco humor el episodio aquel en el que Galileo subió a la torre inclinada de Pisa solo para divertirse, poniendo en ridículo a sus colegas profesores, quienes afirmaban con la física de Aristóteles que un cuerpo que pesara 4.5 kilos caería de una altura determinada en una décima parte del tiempo que necesitaba un cuerpo de 0.5 kilo. Uno de 4.5 y uno de 0.5. En el momento en que los académicos se dirigían a sus cátedras con grave dignidad, dice el irónico filósofo y matemático en presencia de los discípulos, Galileo llamó su atención y dejó caer los dos pesos que llegaron a tierra prácticamente al mismo tiempo, el de 4.5 kilos y el de 0.5 kilo. Bueno, antes se hacía una especie de chiste, ¿no? Decías, preguntabas, a ver, si tú tiras de la azotea un kilo de fierro, un fierro que pese 1 kilo y 1 kilo de algodón, ¿qué llega primero abajo, no? Y todo el mundo decía, ay, pues el de fierro, ¿no? En el momento en que los académicos, el debate político en México. Bueno, a ver, perdón, para que entendamos. Los maestros respondieron que sus ojos debieron haberles engañado, que no podía ser que cayeran al mismo tiempo, pues era imposible que Aristóteles se equivocara, ¿no? Y esto lo enlaza Alfredo Villeda con el debate político en México, que suele traer a la memoria este pasaje del libro La Perspectiva Científica. Cada bando vela armas, toma posiciones, abre fuego a la menor provocación y se atrinchera en posiciones irreductibles que no dejan espacio al intercambio de argumentos, razones o números. En la lógica de todo o nada, del maniqueo duelo de los buenos contra los malos, de la santidad ante la maldad, un paso del gobierno implica aplausos desmedidos y satanización categórica sin medias tintas. Sí, suele suceder. Resulta peculiar revisar cómo esta polarización se arraiga, sobre todo en una explicación fútil, por su simplicidad. Cada opinador se cree en la necesidad de justificar y defender su decisión en las urnas en 2018. sí, es cierto. Fenómeno similar en extremo. Bueno, hay como Sabina Berman, que se define como chaira crítica. Pero muchos chairos, pues defienden a capa y espada, a pesar de que en su fuero interno pueden pensar, no, creo que sí está equivocado el señor, pues no lo reconoce. no lo reconocen, ¿no? Entonces, este fenómeno similar en extremo al caso del año 2000, cuando el voto útil fue una divisa que contribuyó al triunfo de Fox. En esos dos momentos han abundado quienes gustan de debatir, pero suelen desdeñar los hechos para destacar toda virtud, así sea aparente, del político al que distinguió con su preferencia y censurar por... sí, es cierto. Voy. Bueno, entonces, resulta peculiar revisar cómo esta polarización se arraiga, sobre todo en una explicación fútil por su simplicidad. Ponía como ejemplo el caso 2000, cuando el voto útil fue una divisa que contribuyó al triunfo de Fox. En esos dos momentos han abundado quienes gustan de debatir, pero suelen desdeñar los hechos para destacar toda virtud, así sea aparente, del político al que distinguió con su preferencia y censurar por el motivo más nimio al adversario. Inconcebible escuchar a un López Obradorista cuestionar al presidente por confundir represión con castigar delitos o conocer de algún detractor del mandatario que aplauda las ventajas de haber entrado a la lucha contra el huachicol. Imposible, porque unos como los compañeros de Galileo solo verán virtudes de su líder, que no se puede equivocar. Y los otros, como la Inquisición, jamás aceptarán que la Tierra en efecto se mueve. Extremos, inamovibles, y sí, somos dados a eso. A veces es una cuestión que tiene que ver con los contrapesos informáticos, ¿no? Que a veces sí puede ser que diga uno, no estoy tan seguro de lo que dice el señor presidente, pero en aras de equilibrar, digamos, los contrapesos, pues por el equilibrar los contrapesos, sí se puede decir, porque ante la andanada de críticas, también en estos mismos términos, simplemente porque es un enemigo político o un adversario político, entonces todo lo ven mal. Y a todos se le puede encontrar el lado malo o dudoso, por decir menos, ¿no? Y entonces uno que trabaja en los medios y ve esta andanada de críticas a determinados personajes que son de nuestra simpatía, pues tratamos de hacer un contrapeso informático y entonces vemos más bien las virtudes de estas personas que han estado siendo atacadas y no tanto sus defectos. Eso sí es cierto, ¿eh? Hay que reconocerlo. Bueno, se fue la señal unos segundos. Pues yo supongo que ya regresó, ¿no? Excelente el evento de José José de ayer. Qué bueno que fueron. Qué bueno, qué gusto. Muy bien. Vamos entonces a lo que sigue, porque ya son las 9:08, las 9:08, aquí en la revista. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Saludos a M. Prats, que está de continuista viendo si la estación está al aire o no. Dice, no, se fue unos momentos. Desde ayer, ¿verdad? Hemos tenido un poquito de problemas. Nos salimos del aire ayer varios minutos. Pero bueno, pues son cosas de la tecnología. Janis Joplin, Little Girl Blue. Carlos Garrido ya está aquí con sus invitados para el programa de migrantes. Y nosotros pues vamos a despedirnos con la invitación para que estemos el lunes nuevamente juntos en la revista. Y si hoy a las 12 del día no tienen algo mejor que hacer, escuchar, sintonicen en internet radiociudadanajalapa.com. Ahí encontrarán ustedes la hora del amigo, la mesa de los comunicadores felices y optimistas, y ahí seguimos platicando. Por lo pronto, hoy es el Día de las Niñas, implementado por la ONU. Gracias en Plus por la información. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos buen fin de semana. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Fernando de la Calleja Gallardo, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, ganador de la medalla de bronce en lanzamiento de jabalina en los sextos Juegos Parapanamericanos realizados en Lima, Perú, agradeció el apoyo de las autoridades universitarias para continuar con su participación física a la par de sus estudios. Fernando de la Calleja destacó que siempre ha contado con el apoyo del vicerrector José Luis Alariz Méndez, así como de los maestros y compañeros para continuar con la carrera a la par de sus actividades deportivas. De la Calleja Gallardo expresó que esta fue su primera competencia internacional en la categoría edad libre y se siente satisfecho pues obtuvo la medalla de bronce, cumpliendo así las expectativas que tenían de él sus entrenadores en el Comité Paralímpico Mexicano. Impacto Deportivo.